en la provincia de Río Negro, este paro nacional que dispuso ATE, evidentemente para intentar poner un freno, un límite a estas políticas de ajuste, a estas medidas económicas que están golpeando en este momento con dureza a todos los asalariados y a los sectores sociales de menores ingresos. Uh-huh. ¿Ha habido algún inconveniente, Aguiar? Digo, usted lo sabe, y ya advirtieron el gobierno de la provincia de no aplicar en la provincia de Río Negro el protocolo antipiquete. Ayer hizo declaraciones el ministro de Seguridad de la provincia, señalando que la provincia de Río Negro tiene su propia manera de resolver estos conflictos por intervención de la justicia. La pregunta es, en concreto, si hasta el momento ha habido algún inconveniente sobre este tema. No, dividir dos cuestiones. Acá sí nos informan que la justicia federal ha iniciado una causa por esta manifestación sobre la ruta en la ciudad de General Roca. Ahora, lo del protocolo es un proyecto de trasnochados. Pretenden, miren lo que creen los políticos, nos quieren construir un protestódromo, es decir, en algún lugar alejado en la barda para que no nos vea nadie cuando protestamos, y además quieren dejar en manos del comisario de la policía el vínculo institucional y político que debiera tener el gobierno con el movimiento obrero organizado. Un párrafo aparte, el rol para el periodismo que prevé este protocolo. Uh-huh. No quiere que el periodismo esté en el núcleo, allí donde se esté llevando adelante la protesta, por supuesto para lograr impunidad en el accionar de las fuerzas represivas. No vamos a permitir que nos inviertan los conceptos. Para nosotros, claramente, protestar es un derecho, reprimir es un delito. Ajá, perfecto. Aguiar, ¿ustedes tuvieron respuesta del gobierno al pedido de no aplicar el protocolo acá en la provincia? No tuvimos ninguna respuesta. Ese gobierno tiene enormes dificultades para dialogar con aquellos sindicatos como el nuestro, que plantean autonomía, independencia, y que desde allí realizan algunas críticas constructivas hacia algunas de las políticas que se implementan. Este gobierno dialoga solamente con los dóciles. Y en ese sentido, igual hemos presentado al ministro Pérez Esteban, porque la verdad es que no entendemos por qué, cuando concurrió a la reunión de Bariloche del Consejo de Seguridad, firmó el Pérez Esteban el protocolo de seguridad y ahora dice que no lo van a aplicar. Sí, bueno, él señala que en realidad lo que firmó fue el acta de todo lo ocurrido allí, y que en particular la provincia de Río Negro no piensa adherir a este protocolo. Vamos a esperar de todas maneras qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la conducta del gobierno de la provincia de Río Negro. Aguiar, yendo al tema de los reclamos, uno de los reclamos puntuales entre varios, allí está el tema de la no criminalización de la protesta social, está el tema salarial en la provincia de Río Negro y los reclamos de parte de ATE de un aumento de entre 40 y 44%. ¿Ha habido algún avance? A ustedes no los invitaron, recuerdo, a la última reunión de la mesa de la función pública aquí en la provincia de Río Negro. ¿Ha habido algún avance, aunque sea de manera extraoficial, con el gobierno de la provincia? No, ninguno. Este gobierno, y le viene saliendo muy bien su estrategia de discutir con una persona que representa a una minoría, mire que no va más allá de 3.500 estatales del total de 25.600 trabajadores que dependemos de la administración central. Se refiere a Scalesi y de UPCN, ¿no? Obviamente. Por supuesto, mire, somos 25.600 los trabajadores, 9.000 están sindicalizados en UPCN, pero si atendemos las elecciones que hubieron hace poco en ese gremio, algo así como 3.400 votaron a Scalesi, es decir, que en este momento en la discusión salarial de los 25.600 que somos, estarían representados 3.000, no le vamos a echar la culpa al gobierno, el gobierno lo hace bien, utiliza a alguien inescrupuloso que le firma cualquier cosa y nuevamente va a volver a firmar aumentos salariales en negro y en cómodas cuotas. ¿Cuánto? Si me permite, lo tendría que dejar, tan todos los medios acá, que tendría que salir en vivo si usted me disculpa. ¿Cómo no? Aguiar, gracias por el contacto y lo dejamos porque sabemos que están... No, mire, nosotros como siempre somos los muy agradecidos del espacio que siempre nos brinda este medio para poder decir lo que uno piensa. Un saludo para todos.